situación es complicada porque hay un aumento significativo en la cantidad de usuarios que están yendo al hospital, tanto a la urgencia como para hisopar. Ayer había una cola de 90 usuarios para hisopar, las compañeras hisopadoras ven resentido su trabajo y sus condiciones laborales. ¿Se acuerdan que en el Hospital Español había una carpa afuera para que las hisopadoras estuvieran ahí y fuera mucho más rápido el protocolo de hisopar? Sí. Ahora las autoridades parece que van a poner nuevamente esa carpa. Ayer bajaron dos compañeras de otro servicio a ayudar a las hisopadoras, pero no estaban trabajando en las mismas condiciones porque estaban hisopando en la rampa de la entrada de la emergencia, con ese resplandor prácticamente al sol. Entonces queremos que las compañeras trabajen con las mejores condiciones de trabajo. Uh-huh. Giselle, con respecto a los funcionarios y los contagios, ¿cómo está la situación? Bueno, lo que nos llegó a nosotros fue que había 30, más o menos 30 compañeros certificados, algunos por tener familiares directos con COVID, otros porque tienen COVID, esta nueva cepa, ¿no? Que, sí, que está circulando, que es sumamente contagioso. Sabemos que los usuarios de ACE están nerviosos, que hay un retraso en la atención y un colapso en la atención en la red primaria, pero bueno, le pedimos paciencia, que llamen, que consulten, y bueno, y en el hospital se está hisopando, ¿no? Había una cola muy larga en el día de ayer y hoy a la mañana también, pero bueno, el usuario tiene que consultar, y si el médico lo indica y lo cree conveniente, concurrir a hisoparse. Uh-huh. Giselle, los sectores del hospital, ¿cómo están? Estoy pensando, bueno, en CTI, salas. El CTI no ha llegado tanto paciente. Tenemos pacientes positivos, pero no era como las otras veces que teníamos el CTI totalmente lleno, ¿no? Ajá. Ahora se está viendo resentido la cantidad de usuarios que concurren y se ingresan al servicio de puerta, y sobre todo a los compañeros que están en los sectores de piso e internación. ¿Tá? Nosotros tenemos el sector A, B, donde están al principio los pacientes COVID, que ya estaba lleno, y se fueron derivando pacientes a otras instituciones, a otras unidades ejecutoras de ACE, para liberar camas en los sectores C y E, para que sigan ingresando pacientes con COVID, porque volvimos a ser centro, nunca dejamos de ser centro de referencia, pero ahora nuevamente vienen todos los pacientes con COVID al Hospital Español. ¿Personal suficiente? No, nosotros lo que queremos es que ACE renueve más contratos, porque necesitamos tener más contratos. Obvio que aspiramos a contratos genuinos, ¿no? Pero allá las autoridades de ACE, la Región Sur y la dirección se reunieron, y lo que trascendió, todavía formalmente no tenemos, oficialmente no tenemos nada firmado, pero que ACE va a reforzar con contratos contingencia el Hospital Español por la cantidad de compañeros que están en este momento certificados, aislados por COVID.